candu, kecanduan kamu. Mau, mau, mau, mau, kawin sama kamu. Oh, oh, oh, kecanduan kamu. Oh, oh, oh, kecanduan kamu. Oh, oh, oh, kecanduan kamu. Oh, oh, oh, kecanduan kamu, yeah. Thank you. Thank you. Terima kasih. Gembira, bahagia, dragita mândrilora, s-a atârs în tuci în dar, de asmara, mai zvenut pe zona, cum la litunia, gari gari gari gari. Paredes de tu laberinto y saber de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero papelar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Quiero encender a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar ojitos y acoplar esta manera. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can move forever cuando esté contigo. Y baila, oh, pasito, pasito, suave, suavecito.